Hola, un saludo muy grande a los amigos de La Minga. Quisiera haber estado con ustedes ahí en Yardino, pero bueno, toda esta situación nos ha cambiado todo. Ahora estoy en Buenos Aires y no me pude ir a México, pero estoy en estrecho contacto con la situación de México y lo que está, las decisiones que se están tomando o no tomando, ¿no? Entonces, efectivamente, en resumidas cuentas, lo que ha pasado, el tratamiento en México fue bastante iniciático, fue en América Latina quizás de los primeros países que empezaron a alertar de este peligro y se tomaron medidas, pero muy, muy tibias, a pesar de que se estaba vislumbrando la situación, no fueron muy, muy tajantes en ese momento. Todavía el día 15 de marzo, en este momento no recuerdo cuándo fue el primer caso en México, pero el primer caso fue un poco después del primer caso, del caso cero en la Argentina, que fue el 3 de marzo, tengo entendido. En México habrá sido hacia el 9-10. El 15 de marzo todavía, inexplicablemente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México aceptó o dejó que se desarrollara el Vive Latino, que es un festival de música y rock muy grande, con unas asistencias masivas, varios foros y mucha gente circulando, para mí de manera equivocada e irresponsable, ya porque el día 15 ya se veía la situación mundial compleja. Andrés Manuel López Obrador es una persona con características muy singulares, se puede decir, puesto que el manejo ejecutivo de la epidemia fue muy rápidamente encaminado por el subsecretario de Salubridad, que se llama Hugo López-Gatell, y que por cierto fue a la misma escuela secundaria que un servidor, digo, un tipo más joven que yo, pero bueno, que empezó, es un epidemiólogo importante, que empezó a agarrar la batuta de las acciones a seguir. Y bueno, fue ponderado, aplaudido, qué sé yo, porque simplemente contrastaba, además de tomar medidas, o por lo menos enunciarlas, muy razonables, contrastaba un poco con el espíritu, no sé cómo llamarlo, campechano, tranquilo de López Obrador, ¿no? Que en estos días se mandó. Bueno, en aquellos días, porque el tiempo pasa muy rápido, la primera fue que lo atacaron desde la oposición con intensidad, puesto que sacó unas estampitas que le habían dado, pero fue sacado de contexto y bueno, y usado para atacarlo. Pero es un personaje, un dirigente muy peculiar, les he de decir. Después tuvo el consejo de que la gente, esto hacía el 18 de marzo de haber sido, pero ya en época, ya cuando aquí se había declarado la cuarentena o faltaba muy poco, la cuarentena ya obligatoria, Andrés Manuel volvió a sugerir en una gira que vayan, que a la gente fuera a los restaurantes, a las fondas y que llevara a la familia. Entonces, contrastaba este discurso entre una especie de esquizofrenia, puesto que el presidente decía una cosa y el subsecretario de Salud, el López-Gatell, decía otra, más científica, más tendiente a que la gente se guardara. En fin, acá lo que está pasando es, ya voy a acabar porque se me va el tiempo, que hay la hipótesis es que México, es el entendimiento tácito de que México no puede soportar una cuarentena absoluta como en la Argentina, ni siquiera eso, ¿no? Hay mucha economía informal y tienen que manejarse con eso, ¿no? ¿No? Le puedes prohibir a las 50 millones de pobres que no salgan a ganarse el pan. Es difícil la situación en México y puede ser muy complicada en estos días, a pesar de que los números han favorecido a México en el sentido que la tasa de crecimiento se mantiene igual o decreciente en estos últimos 2 días con números absolutos muy parecidos a los de la Argentina. Entonces habrá que comparar México-Argentina a ver en qué momento divergen, ¿no?, las dos gráficas. Les mando un abrazo muy grande y salgamos pronto de esto. Un beso. Chao.